Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera y en nombre de Jason Maldonado también les dejamos un caluroso saludo hoy en Carnaval. Les recordamos que pueden escucharnos también por Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos y seguirnos en redes sociales por Librería Sónica, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook. Hoy abrimos el programa con uno de los grandes clásicos de Carole King, cantante, pianista y compositora estadounidense, quien nació el 9 de febrero de 1942. You Make Me Feel. Su época de mayor actividad como cantante fue durante la década de los 70. Sin embargo, siempre ha estado considerablemente activa como compositora. Efemérides de la semana. Y esta semana las efemérides, que van desde el 5 de febrero hasta el 11, empiezan con recordarnos que en el año 1972 falleció la escritora y poeta estadounidense Marianne Moore. Comparte esta misma fecha, pues falleció en el año 1999 la escritora española Carmen Kurtz. 6 de febrero. Falleció en el año 1916 el poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío. Y en el año 1984, el poeta español de la generación del 27, Jorge Guillén. 7 de febrero del año 1655, nació el dramaturgo francés Jean-François Renard. En el año 1812 nació Charles Dickens y en el año 1885 el novelista estadounidense Sinclair Lewis, premio Nobel de Literatura del año 1930. 8 de febrero, fecha en la que nace uno de mis escritores favoritos, en 1828, Julio Verne. En 1926, Neil Cassady, escritor estadounidense. En ese mismo año, también el 8 de febrero, el escritor venezolano Guillermo Morón. 9 de febrero, nació en el año 1940 el escritor sudafricano John Maxwell Coetzee. Falleció el 9 de febrero de 1881 Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso. Y en 1998, el novelista islandés Halldór Laxness, premio Nobel de Literatura en 1955. 10 de febrero, nacen en 1890 Boris Pasternak, poeta y novelista ruso, premio Nobel de Literatura del año 1958. Y 8 años más tarde, en 1898, nació el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. falleció en esa misma fecha, 10 de febrero, Alexander Pushkin, poeta ruso, en el año 1837. 11 de febrero. Nació en 1885 el escritor español Wenceslao Fernández Flores y fallecieron en 1650 el filósofo y matemático francés René Descartes y en el año 1963 la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Esta semana dedicamos la biografía a James Joyce, novelista y poeta irlandés cuya agudeza psicológica e innovadoras técnicas literarias expresadas en su novela épica Ulises lo convierten en uno de los escritores más importantes del siglo XX. Joyce nació en Dublín el 2 de febrero del año 1882. Fue hijo de un funcionario acusado por la pobreza. Sin embargo, estudió con los jesuitas y en la Universidad de Dublín. Fue educado en la fe católica con la cual rompió mientras estudiaba en la universidad. Joyce logró su primer éxito literario poco después de cumplir 18 años con un artículo de prensa, el nuevo drama de Ibsen, publicado en la revista Fortnightly Review en Londres. Su primer libro, Música de Cámara, contiene 36 poemas de amor muy elaborados. Fue editado en el año 1907. Reflejan la influencia de la poesía lírica isabelina de finales del siglo XIX. Y en su segunda obra, un libro de 15 cuentos titulado Dublineses del año 1914, narra episodios críticos de la infancia y de la adolescencia, de la vida en su familia y la vida pública de Dublín, ficcionados en Dublineses. Esta es una novela que también precedió a Retrato de artista adolescente del año 1916, donde recrea su juventud y vida familiar con la historia de su protagonista Stephen Dedalus. Joyce alcanzó fama internacional en el año 1922 con la publicación de su más famosa novela Ulises, cuya idea principal está inspirada en la Odisea de Homero y que abarca un periodo de un día, 24 horas en las vidas de dos personajes, Leopold Bloom, un judío irlandés, y Stephen Dedalus. El tema principal de la novela gira en torno a la búsqueda simbólica de un hijo de parte de Bloom y a la conciencia emergente de Dedalus para dedicarse a la escritura. Luego escribió en el año 1939, Finnegan's Wake, su última y más compleja novela, que es un intento de encarnar en la ficción una teoría cíclica de la historia. Después de vivir durante 20 años en París, cuando los alemanes invadieron Francia al principio de la Segunda Guerra Mundial, Joyce se trasladó a Zurich, donde murió el 13 de enero de 1941. De Joyce leeremos un fragmento del Ulises. Dos ojos que miran una celosía oculta para que el amante bese la reja y los ventorrillos medio abiertos por la noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco en Algeciras, y el sereno de un sitio para otro sereno con su farol, y o aquel abismante torrente, o el mar carmesí a veces como fuego y las puestas de sol gloriosas, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí, y todas aquellas callejuelas extrañas, y las casas de rosa y de azul, y de amarillo, y las rosaledas, y los jazmines, y los geranios, y las chumberas, y el Gibraltar de mi niñez cuando yo era una flor de la montaña, sí, cuando me ponía la rosa en el pelo como hacían las muchachas andaluzas, o me pondré una roja, sí, y cómo me besaba junto a la muralla mora, y yo pensaba bien lo mismo de él que otro, entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez, sí, y entonces me preguntó si querías, sí, decir sí, mi flor de la montaña, y al principio le estreché entre mis brazos, sí, y le apreté contra mí para que sintiera mis pechos, todo perfume, sí, y su corazón parecía desbocado, y sí, le dije, sí, quiero, sí. Eso fue un fragmento del Ulises, el monólogo de Molly Bloom, acompañado musicalmente por The Lunar de Gary Moore. Músico irlandés reconocido mundialmente por haber sido guitarrista líder en bandas como Thin Lizzy, Coldzera y Skid Row, y además de su extensa carrera en solitario como vocalista. Gary Moore nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 4 de abril del año 1952 y falleció en Estepona, España, el 6 de febrero de 2011. Y antes de ir al corte, vamos a darles el nombre de la ganadora del libro La Meditación, de Miguel Marco Trillano, cortesía de Lector Cómplice. La ganadora fue la señora María Goncalves, cédula de identidad 6.219.539. Felicitaciones, señora María, y esperamos que disfrute muchísimo la lectura de La Meditación. Vamos entonces ahora a identificar y a publicidad aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando un clásico del reggae, Redemption Song, en la voz de Bob Marley, quien nació el 6 de febrero del año 1945 en Jamaica. Esta versión es una toma acústica en el estudio durante una grabación de The Wailers. Entrevista en Librería Sónica. Vamos a hablar de amores inolvidables. Y de bellas ficciones, además. ¿Qué mejor bella ficción que tener acá a tres poetas? A Yolanda Pantin, a Carmen Verde y a Linsabel La Rana Noguera, que se hace la loca. Usted es poeta, usted también tiene un tremendo poemario. ¿Cuándo publica un próximo poemario, Noguera? No digo cuándo, para no quedar mal. Bienvenida, Yolanda Pantin, que ya es amiga de esta casa, cosa que se agradece. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí. Lo bueno es que tú la pasas buenísimo. Tú gozas un puñero con nosotros aquí. Sí, vale. Eso es lo más importante. Sí, yo me siento muy cómoda y muy... Bueno, en casa. Totalmente. En casa. Disfrutamos totalmente de tu compañía. Gracias. Y de tu... No, y además que todo un lujo que nuestra primera invitada del año 2017 seas tú. ¿Verdad que sí? Abrimos con un broche de oro, como auguri, se dice. Auguri. Exacto, auguri, correcto. Que sea auguri también para mí. Amén. Y precisamente nos convoca a hablar de Bellas Ficciones, la más reciente publicación de Yolanda, bajo el sello editorial Eclepsidra, quien, bueno, tiene una amplia colección de buenos títulos publicados, grandes poetas acá. Carmen no quiere hablar, pero yo sé que en cualquier momento va a decir una que otra cosita muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar con Yolanda, quien es nuestra invitada de hoy, sobre las bellas ficciones. ¿Cómo nace la idea de bellas ficciones? Yo te decía, fuera del aire, que hay mucha historia familiar allí. Hay padres, hay abuelos, hay sobrinos, hay sobrinas. Sí. Y parece un álbum familiar, ¿no? Una suerte de tríptico. Sí, sí. Además, sí. ¿Cómo nace la idea de llegar a las bellas ficciones? Bueno, yo tengo un reloj interior que es como muy rígido, que suena cada 4 años, me despierta cada 4 años. Y cada 4 años yo veo, analizo qué es lo que he estado haciendo. ¿Y has comprobado que es el, que sí, es el sí, tiempo, cada sí, 4 años? Sí, cuatro, como el Mundial de Fútbol. Cada 4 años, sí, sí, sí, pues, claro, un poquito más, un poquito menos, un poquito, pero cada 4 años. Pero por ahí está. Sí, sí, entonces en este caso me di cuenta cuando revisé los poemas, uh-huh. yo venía de publicar un libro muy cerrado, muy hermético, muy duro, que era 21 caballos, que es un libro que circuló casi nada aquí en Venezuela, que se conoce muy poco, y que es un libro que no ofrecía ninguna salida ni existencial ni estética, porque había tocado con el muro en lo blanco de Malevich, el pintor ruso, el pintor ruso-soviético después. Entonces, digamos que me quedé en el vacío. Pero paralelamente, sin yo darme cuenta, estaba escribiendo otras cosas. Y me recuerdo que le comenté a Santos López, cuando empecé a ver qué era lo que yo tenía de nuevo, después de haber estado como en la aridez total, después de 21 caballos, y le dije, oye, Santos, qué cosa tan rara me está pasando. Están saliendo una cantidad de niñitos y de gatos, de perritos, de animales domésticos, de cosas muy frágiles en las nuevas cosas que estoy haciendo. Y Santos me dijo lo que era obvio. Me dijo, claro, Yolanda, si eres abuela. Sí, entonces eso me iluminó mucho. Y ahí entendí que la vida, lo que voy a decir son obviedades, porque aquí nadie está descubriendo la pólvora. Pero entendí que la vida es un relato y que ese relato tú lo puedes orientar. Tú puedes orientar el relato de la vida hacia la tragedia, hacia el melodrama, hacia la tragicomedia, o lo puedes orientar como yo lo quise orientar para que la vida sea una bella ficción. El título es irónico, pero una ironía muy tierna. Porque obviamente la vida no es una bella ficción. No es una bella ficción. Tiene partes de bellas ficciones, exacto, pero no yo, todo el tiempo es pero así. Pero yo quise leer la vida, inclusive con sus sombras, como una bella ficción, es decir, como un cuento. Y exactamente. Como un cuento infantil. Fíjate que con bellas ficciones, ¿qué sucede? Que está ese equilibrio en que tú acabas de decir entre lo que uno sabe que la vida tiene de oscuro, pero también ese lado de luminosidad en pequeños detalles, además. Sí, sí. Cosas muy sencillas, cotidianas, sí, sí, que quizás pasaran inadvertidas, pero que son ese punto que ilumina y que hace precisamente que tú decidas hacia dónde voy a enfocar la construcción. Uh-huh. Y aunque tú estabas de decir que Bellas Ficciones podría ser un título irónico, también es un título que retrata ese espacio de la realidad poética. Exactamente, sí. Sobre todo cuando es algo tan obvio como que la luz existe. Yo recuerdo que yo leía con mucha pasión a Blanca Varela y uno de sus versos que a mí, ella lo decía con ironía, la luz existe. Pero claro que la luz existe. Y la luz enaltece lo que toca. O sea, lo que toca la luz se convierte inmediatamente en belleza. Sea la cosa más fea que te puedas imaginar. Algo tocado por la luz inmediatamente es bello. Entonces, yo empecé como a no darme cuenta de eso, sino a valorar eso. A valorar eso, a detenerme en esa incidencia de la luz sobre las cosas. La primera parte del poemario se llama Pórtico. Sí, ¿no? Sí. Y tiene, bueno, podrás notar, poeta, que tengo todo marcado el libro, ¿no? Sí, sí. Están los lobos, hay vampiros, el día que salí a cazar gatos. Creo que uno de los libros que más gatos tiene, cosa que se agradece. Sí, bueno, sí. A los amantes de los gatos los van a estar encantados. Exactamente. Pero los gatos literarios. Que son muchos, bueno, ¿no? Nada más en Rania tenemos a Tokio Haiku y a Saki, que acaban de llegar. No, que va, los gatólogos son legión. Sí, sí, sí. Y hay un poema Yo lo leo, pero sería ideal que lo leyera la poeta para hacerle una pregunta, ¿no? Y la pregunta básicamente es, ¿crees en las almas gemelas? Y esto lo aludo por el poema Recado. Sí. Bueno, ese poema, si quieres, yo lo puedo leer. Por supuesto, cosa que se agradece. Ese poema está dedicado, yo soy la mayor de 11 hermanos. Casi nada, ¿no? Sí, y este poema está dedicado a mi hermana Blanca, que es la que me sigue a mí. Entonces, nosotras crecimos siempre muy juntas, muy pegadas. 11 hermanos. Sí, 11. Bueno, creo. Vamos a seguir con el tema del fútbol, 11. 11. Como la selección del fútbol. Es verdad. Entonces, en unas familias muy grandes, se hacen vínculos de hermandad dentro de la familia. Uh-huh. Ocurren esas cosas de la identificación profunda. Y mi hermana Blanca y yo siempre hemos estado muy cerca, de manera que este poema uh-huh. es para ella. Adelante. Se llama Recado. Querida alma gemela, ¿cómo amaneció el jardín? ¿Sembraron las rastreras lilas? Recuérdale a nuestra madre las maticas que caerán como cascadas del tocón tiznado. Adiós, pero antes, dame noticias de las lámparas. Si pudiste armarlas como querías y si estás donde te inclinas bajo su luz en la mesa, para escribir estas líneas. Bueno, sí, mi hermana Blanca y yo pues hemos compartido muchas cosas, entre otras la poesía, porque aquella es mi hermana poeta también. Eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar, sí, sí, ¿cuán sí. En tu familia hay otras personas igual que escriben, hacen poesía? Ella, poesía. Blanca, mi hermana, es poeta, y tú sí, tiene un libro en Eclepsidra. Sí, sí, sí, sí, ella tiene libros publicados. Tiene un ritmo más pausado que el mío, con otro tempo, pero sí, la Blanca es poeta. Entonces, de manera que entre ella y yo, pues hay una comunicación muy profunda. Igual con mis otros hermanos, pero con ella particularmente. Ah, qué bueno y eso. Y fíjate que tú hablabas antes de Jason, hablaba del álbum familiar y de los amores, y cuando, por ejemplo, siempre te dicen la poesía y hablan de amores, y la persona, inmediatamente el lector o uno piensa en el amor romántico. Sí. Y sin embargo, Bellas Ficciones está habitado por este amor filial, este amor de familia, de la convivencia diaria con alguien que no es tu pareja. Sí, sí, sí. Es un libro que es un, yo no sé cómo llamarlo, tampoco sabría cómo definirlo ahorita porque podría ser engañoso. Pero quiere saldar una cuenta, retrocediendo mi primer libro. Quiere cerrar un círculo. Porque mi primer libro es Casa o Lobo, del año 81, que es un libro escrito con una clave de claves un poco herméticas, pero siempre con la cosa infantil, Casa o Lobo. Esos mundos que son tan infantiles, la luz y la sombra, los vampiros o los ratones, lo bueno, lo malo. Y ese libro es Casa o Lobo, ya mejor dicho, con la frase completa, con más claridad, con la frase clara, diáfana. Correcto. En Casa o Lobo no entran los amores, la pasión amorosa, porque no había lugar para la pasión amorosa, si estoy hablando de la casa de mi infancia. Correcto. Vamos a hacer un corte, Yolanda. Y al regresar vamos a seguir, por supuesto, conversando. Me gustó mucho eso, el tema del hermetismo. Vamos a retomarlo en el próximo corte, porque quería justamente preguntarte, y en parte ya intuyo la respuesta, ¿no? De cuál es esa diferencia en Yolanda Pantin, la poeta de hoy día, versus la poeta de ese primer poemario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Y regresamos a Librería Sónica escuchando Gracias a la vida, de Violeta Parra, quien falleció el 5 de febrero del año 1967. Artista plástica, cantante, folclorista chilena, considerada la madre del folclor latinoamericano. Que en todo su ancho graba noche. Bueno, aquí no tiene seducido, es la poeta Yolanda Panti con su trabajo. Y en el corte anterior dejé una pregunta abierta, ¿no? Sí. A propósito del hermetismo, hablabas que en tu primer poemario hay mucho de eso, ¿no? Del hermetismo en el verso. Y yo quería preguntarte, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ves en ti misma como poeta, sí, desde aquel primer libro? Bueno, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la edad, con el paso del tiempo. Porque con los años se decanta lo que está dentro y se logran ver las cosas con más claridad. Con más claridad y más sencillez. Y al ver, sí, y al verla con más claridad, pues tú puedes comunicarla con más claridad. Y esa claridad tiene que ver con, sí, con la sencillez, que no tiene por qué ser una... La sencillez expresiva, quiero decir, pero que puede estar cargada de sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. No tiene por qué... Puede ser... Está llena de sentido, pero se expresa sencillamente. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que eso sí, ya la edad que yo tengo, que son 60, pues creo que es un proceso natural. Correcto. Sí, sí. Y también otra cosa que comentabas en el corte anterior, lo cual resulta también importantísima para aquellas personas como tú que escriben poesía, para los poetas tener siempre una mano amiga cerca, ¿no? Y comentabas que parte de este trabajo, no sé si todo, llegó también en manuscrito a los ojos, a la lectura del poeta Santos, ¿no? No, en un primer momento yo le hice ese comentario a Santos, de que raro que esto... Pero es verdad que Santos fue el primer lector del manuscrito de ese libro. Claro, pero lo comento, sí, porque sí, sí, qué sí. Importante es cuando un poeta, en tu caso... Ah, no, es muy importante. Tener esa vista de sí. Otro poeta, una tercera persona... Sí, no, es vital. ...apegada a la poesía que sí. Te pueda dar una visión. No, sí, yo no escribo sola. Eso sí te digo, porque confío mucho en la inteligencia y en la sensibilidad de mis amigos. No siempre son los mismos. Yo cuando comparto un manuscrito, ya al final, cuando está terminado, generalmente es para que me ayuden a ver el tema de la estructura. Bueno, y finalmente para ver si la cosa funciona o no. Claro, importantísimo el tema de la estructura y de los espacios. Pero Santos me ayudó a descubrir la estructura del libro. Y me dio la salida, que es la que ustedes tienen en la mano. Uh-huh. Y ordenamos los temas de acuerdo a como él los vio, en fin, fue muy importante. ¿Hubo es el editor, como un editor. Un primer editor, un preeditor. Como lo toman los anglosajones, ¿no? El editor anglosajón. Ahora, hubo muchos poemas que quedaron por fuera de esta selección. Algunos, sí, con Santos sacamos algunos poemas. Sí. ¿Qué siente una poeta como tú cuando te dice alguien, un tercero? Le hago caso inmediatamente, ¿sí? No lo dudo ni un segundo. porque es una mirada distante, es una mirada, es la opinión de alguien que respeto, porque si me lo dice cualquier persona, pues exacto, claro. O sea, pero si me lo dice Santos López, que tiene esa una gran sensibilidad y tiene una intuición poderosísima, yo no sin dudarlo lo saco. Que por cierto, uno de los poemas, y creo que ya es la segunda vez que lo digo, Elizabeth, uno de los mejores poemarios que yo leí el año pasado, en el año 2016, fue La Barata. Excelente, una maravilla. Una, una belleza, y me gustó muchísimo la edición, el formato. La propuesta. Sí, estética. No, una maravilla del libro desde todo punto de vista. Sí, oye, y por cierto, tengo aquí marcado un poema tuyo que dice, se llama Fogata, y hice el link con la portada de La Barata, que tiene como fuego. Sí, sí, es un fuego. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo voy a tomarme la licencia, como dice Isabel Noera, para leer este breve poema que dice, así, se llama La Fogata. Acabo de apagar la fogata que prendió mi papá como un niñito. Pasé un rato con la manguera echando agua. Así viene pasando. Es ley de vida, prender y apagar las llamas. Sí, bellísimo, sí. Y tiene que ver justamente con eso, con la decantación, con el tiempo al final. Ley de vida, apagar la llama. Sí, sí, prender y apagar la llama. Sí, cómo no. Bueno, en este caso, el ciclo de vida de mis padres, ¿no? Que ya son personas mayores y que se están, bueno, ya. Pero fue una imagen que yo vi, una imagen. Ese libro está lleno de imágenes y por eso digo que es un álbum fotográfico. Sí, sí lo es, sí, sin duda sí, lo es. Porque... De hecho, tiene mucho de relato también. Sí, tengo marcado unos pequeñas cuantos historias, ¿no? Pequeñas historias, sí, relatos, sí, los tengo marcados por allí. Sí, sí. No sé si Isabel quiere... Evocaciones. Evocaciones, nos quieres complacer. Misada es un poema muy bonito. A una gata. A una gata, ese mismo. Bueno, yo sé que es amante de los gatos. Mi primera gata. Y entonces es un poema muy bonito porque además de ser un poema también es un relato, pero es una evocación amorosa. Sí. Es también como una oferta de disculpa y un acercamiento amoroso a esa mascota. Misada tiene un epígrafe de Gutiérrez de Cetina que dice: ya que así me miráis, miradme al menos. El primer poema que escribí fue tu nombre, malcriada gata de mi infancia. Eras barcina, sin gracia, mala. Fatada, fichada, molada te llamé, pero ni una foto guardo de ti, bautizada por mi insania. Dormías a los pies de mi cama, creo, porque pasa con los años que trastocan las hazañas. La verdad, te quise con locura al punto de darte un nombre de hada. Era la época de los cuentos, cuando leía hasta las altas horas. Desvelada, pasaba las páginas, mientras con ojos vacíos, tú, sin verme, me mirabas. Bellísimo. Sí. ¿Y en la actualidad tienes gatos? No, pero tuve... Pero tuviste unos cuantos. Tuve normal, porque yo vengo yo vengo del campo, y en el campo los animales son animales, digamos. Pero sí me gustan mucho. Están bajo su... Sí, su albedrío. Su albedrío allí, ¿no? Perro, gato, pero sí me gustan mucho los animales. Sí, sí. Sí, tuve algunos gatos y la última fue una perra a la que quise con locura también y murió, y más nunca. Isabel tiene gatos. ¿Tú has tenido perros, no? Sí, también. ¿Ah, sí? Sí. Y ahorita dejé en España un novio, un perro. ¿Un perro? Novio. ¿Un perro novio? ¿Cómo sí, se llama? Picasso. Picasso, ah, qué maravilla. En Barcelona dejé a Picasso. Perro, mira, pero un perro novio, un novio perro, ¿cómo? No, un novio que es un perro. Ajá. El mejor novio. Claro, el sí. Fiel, uy. El más amoroso. Y que me cantaba todas las mañanas para despertarme, sí. Bueno, aquí hay otro, ya que estamos en la onda de los gatos, que dice así, se llama Amateur. Estaba sentada en un murito contemplando la tarde caraqueña cuando una gata de ojos amarillos irrumpió en la escena sobrada. Si de líquido metal fueran sus ojos, serían de oro, y por eso quise retratarla, despacio, como quien busca un arma con cautela. Saqué la cámara de mi bolso. ¡Clic! Cuando pude verla luego en la pantalla, la gata era un punto fuera de escala. Claro, porque lo que uno ve en el momento, uno quiere como captar ese momento extraordinario, ¿no? Y yo tomé esa foto, eso es verdad, pero cuando fui a ver la foto, pues la foto era nada. Era nada. Porque la gata se veía como... Pero la escena que yo que vi era maravillosa. No la pude retratar, pero la vi. La viste. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó la construcción de estas bellas ficciones? 4 años. 4 años exactamente, sí, ¿verdad? Sí, 4 años. Se montó sobre 21 caballos la escritura, que como te digo es un libro muy hermético, muy duro, muy cerrado, que parece una especie de telaraña sobre nosotros, un libro asfixiante. Pero yo decía, bueno, después no voy, ¿qué voy a escribir yo después de esto? No, no, ya llegué al llegadero. Pero se abrió esta válvula. ¿Y por qué clepsidra? ¿Por qué clepsidra? ¿Cómo? Ah, no, porque este libro tenía que ser muy cuidado, pero no desde el punto de vista, que también desde el punto de vista editorial, sino desde el punto de vista amoroso. Porque este es un libro que yo quiero mucho y yo quería que su partera fuese una persona que lo amara como lo amé yo. Y la única persona era Carmen. Así es. Oye, qué bonito, Carmen, eso, sí, Carmen. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste tú haciendo de doula de este libro tan bello? Sí, bueno, realmente es un libro precioso, libro hermoso. Cuando me reuní con Yolanda y, bueno, conversamos sobre el libro y que ella, bueno, hubiese pensado este libro para Eclexidra, de verdad que fue, lo tomamos como un regalo, ¿no? Un regalo de, además de una poeta que admiramos y queremos muchísimo, una de las poetas más importantes de este país, así lo siento, de una escritura tan clara, de una visión tan clara de la poesía, de la vida, de lo femenino, ¿no? Del qué compromiso bueno con el otro, sí. Todas esas cosas que además ya veníamos de publicarle unos años atrás, El hueso pélvico. Correcto. Y una poeta muy querida para nosotros porque además nos vio desde cerca cuando se creó la editorial hace más de 22 años. 22 años, qué bárbaro, sí, 22 ¿no? años. Wow. Entonces hay muchos algunos poetas que nos han acompañado en todo ese trayecto y Yolanda es uno de ellos. Qué bueno. Entonces, claro, de pronto tener yo en mi mano Bellas Ficciones, sí era un libro para mí que tenía que tratar con mucho amor. Claro, y tienen gran valor, por porque supuesto. No era cualquier libro, era exacto, otra cosa, ¿no? Así es. Claro, que desde la editorial todos los libros que nos llegan y todos los libros que el equipo decide publicar son sagrados, porque además es una editorial que está integrada por poetas. Entonces hay una mirada de respeto y sabemos qué cuesta tanto el libro para quien lo escribió y cómo tratar ese libro. Entonces, correcto, no solamente no son autores, son poetas. Entonces, sus libros es otra cosa para nosotros. Qué bello y eso. Otra lectura. Qué bello eso. Pero a eso sumas también la cercanía con Yolanda y el amor hacia ella y su obra, ¿no? Entonces, también todo eso sumó. Pero siempre es el mismo trato que le damos a todos los autores. Lo que pasa es que aquí había de cercanía, el afecto que también imperó, ¿no? Pero realmente estamos muy contentos de haber concretado esto. Debemos hacer un corte, Carmen, no sin antes comentarle a nuestros amigos resilientes, sobrevivientes todos. Bueno, llegamos al 2017, que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Bellas Ficciones, además autografiado por la propia poeta Yolanda Pantin. Está gozando un pullero, cosa que a mí me hace feliz que nuestros invitados estén contentísimos. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Mm-hmm. y regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando una de las mejores versiones que se han hecho del tema Tocando las Puertas del Cielo de Bob Dylan, a cargo de la inolvidable banda Guns N' Roses. Y esto a propósito de que su cantante, Axl Rose, estuvo de cumpleaños el 6 de febrero. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y como recientemente pasó esta fecha tan especial para todos en la familia, hoy queremos recomendarle un libro sobre los tres Reyes Magos, que precisamente se llama así, Los Reyes Magos, escrito por Blanca Estreponi y publicado por Magenta Ediciones. Un libro que recoge la tradición y la leyenda en torno a estas figuras milenarias, los Reyes Magos. Una historia contada desde la leyenda bíblica hasta el encuentro con explicaciones científicas que se aderezan con una narrativa de ficción bajo la figura de cuento y dramaturgia. Un poco de historia, un poco de teatro. El diseño y las imágenes son muy llamativas, de modo tal que atraen a los más grandes que comienzan a perder el interés por esta tradición y que sin embargo consiguen puntos de conexión dentro del texto gracias al dinamismo de la selección de imágenes, la diagramación y las ilustraciones. El libro es un objeto propicio para acercarnos a esta tradición por estos días, recordar nuestra propia infancia y compartirla junto a la experiencia de los Reyes Magos con nuestros propios hijos. Lee para tus niños, lee con tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y consolida puentes para una mejor comunicación. Síguenos por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Yo creo que la poeta Yolanda Pantin ya había pasado por aquí, ¿verdad? Y salió eximida, sacó sí. 20. Yo voy a comparar esas 10 preguntas o esas 10 respuestas con las 10 respuestas. ¡El cuestionario! ¡Claro! Oye, qué bonito no eso, cuestionario. A ver, una persona importante. ¿Ah? Ajá. Una persona importante para ti. No, para mí no. Una persona importante. Una persona importante. Sí, Elvis. A Elvis, muy bien. Sí, se me vino a la mente. Muy bien. Un aroma. Jazmín. Una palabra desagradable. ¿Qué palabra no te gusta? No hay tantas. No sé. Pasamos a la otra y después volvemos. Sí, porque es que no. Ay, no. Un libro. Un libro. Ah, lo que el viento se llevó. Ajá, muy bien. Una comida, tu comida favorita. Sopa. Sopa, de lo que sea. Un hervido de gallina. Uy, es sabroso. Ay, un primero bueno. De enero es fabuloso. Un sonido. Las campanas. Ajá. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Cristal. ¿Y la desagradable? Todavía nada. No, no se me ocurre. Son palabras muy feas que no las voy a decir aquí. Entonces no la vamos entonces muy bien. Está pi. Está pi, muy un bien. ¿Un lugar o una ciudad? Voy a decir un lugar común, pero París me parece una ciudad bella. Bueno, pero es un lugar común maravilloso. Sí. ¿Cuál sería tu película favorita? Cualquiera de Bergman. Ok. ¿Y una canción? Una canción. Muchos de Goen, de Bailar hasta morir. Muy bien. Dancing, bailar hasta la muerte. Hasta la muerte, creo que de sí, Leonard Cohen. De Leonard Cohen, sí. Sí. Bella, bueno, pero saliste muy bien, viste, bella. Como siempre. Las palabras feas son palabras escatológicas. Sí, y palabras con disonantes. Palabras sí. Pi. Sí, tengo sí. Muchas. Palabras 13 como 14, 16. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar en estos últimos 3 minutos que nos quedan. Yolanda, nos gustaría que nos complacieras con una lectura sí, de tu no. Propio trabajo. Sí. Adelante. El poema Literales, que está dedicado a Igor Barreto. Lo que hemos escrito no tiene sentido si no lo conocemos desde la primera hasta la última palabra. Un poema sigue al otro en una cadena de acontecimientos. No hay motivos clásicos ni pretensiones literarias. Lo nuestro es un apego apasionado a la letra. Puede que se encuentre una lección por allí y como una liebre salte y cruce la pradera. Será casual lo mismo que si un ciego va con un bastón, toc, toc, toc, y algo cruja parecido a un hueso. Bellísimo, a mí me encantó mucho ese poema, entre otros. Y usted, amigo oyente, radio escucha, usted quiere disfrutar de ese trabajo, de esos versos en su casa, es muy sencillo, usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. El costo del mensaje, aunque usted no lo crea, aunque diga lo que diga Luis Vicente León, un bolívar fuerte, más básico, masiva, porque aquí no llega la inflación. Oye, y para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro, ¿a dónde pueden ir a buscarlo? ¿Dónde pueden comprarlo, Carmen? ¿Está distribuido? Sí, el libro lo distribuye Distel, pero se encuentra en librería Cálatos, Entre Libro, librería Lugar Común, de Altamira, de Las Mercedes, Paseo de Las Mercedes, uh-huh, en diferentes librerías Suma. Y perfecto. Diferentes, o sea, que librerías entonces aquel que no tenga suerte va a estas librerías y puede hacer su y allí lo consigue directamente, o escribe directamente Eclexidra, editorial Eclexidra, @gmail.com. Perfecto. Y allí les atendemos. Yolanda, ¿qué es lo más difícil, lo más complicado para escribir poesía? ¿Hay algo complicado en ello? ¿En qué momento se te da la palabra poética? No, lo que tiene que ver es una disposición de ánimo, uh-huh, y una disposición de alma también. Y estar abierto. Una vez que... Eso es como ser tocado, ¿no? Tocado por la luz. Como si un rayo de luz, uh-huh, te cayera. Un rayo de entendimiento. ¿Y tienes alguna rutina particular en tu proceso creativo? No. De hecho... con los años me he vuelto muy maniática, entonces ahora tengo una manía nueva. Siempre tengo manías que me ayudan a ordenarla, a contener el flujo de la existencia. Y esta manía consiste en escribir todo a mano. ¿Y esa manía no la tenías antes? No, para nada, nunca en la vida yo. Entonces ahora tengo la manía de un cuaderno que tiene que ser de determinado tamaño. ¿Pero hojas blancas o rayadas? Hojas blancas, porque siempre me han gustado las cuadriculadas, pero la manía es hojas blancas. Y conozco algunos que usan los blogs de hojas amarillas. También. Que si no es hojas amarillas, no. Sí, sí, entonces está... Ahí hay una como una especie de superstición, que si no pasa por ahí, entonces no es nada. Correcto, entonces digamos que... Bueno, son tonterías. Pero son las pequeñas cosas que te suman y te llevan a tu proceso. Sí, son parte del proceso. Digamos que cuando yo agarro ese cuaderno es que le estoy dando importancia a eso que ocurrió y debe ser escrito. Si no, lo dejo pasar. Y en términos digitales, es decir, directo a una computadora... Lo hacía siempre, ¿sí? Lo hice toda la vida, salvo ahora que es como te digo, una manía. Este libro lo escribí todo a mano. ¿Y El Guardián tiene que ver con esa manía de escribir a mano? Sí, El Guardián. Sí, claro, porque el manuscrito se transforma en otra cosa. Un manuscrito realmente. El Guardián. Me va a costar dejarte, manuscrito. Dejado de mis temores, quedarás sobre la mesa junto a un niño a cargo de tus cuentos. El guardián velará por mis papeles hasta el día que regrese, nunca, de donde los príncipes se hayan enterrado con sus dragones. El manuscrito. Una belleza. Bellísimo. Ese y junto al poema que leíste antes, que le dedicaste a Igor, son dos textos puntuales, dos poemas puntuales, dentro de ellas ficciones que de alguna manera uno como lector le dicen, así me nace el poema, este es mi ars poética. Sí, es cierto, es verdad. Y siempre como dice el poema dedicado a Igor, sin esperar nada. De pronto surge algo como una liebre que cruza. Y es una maravilla, es un milagro. Y ahí está el poema. Sí, sí, sí. Pero ¿tienes pensado algún nuevo trabajo? Posiblemente. Sí, porque es que he estado escribiendo mucho, porque como el cuaderno me dio mucha libertad, porque al ser manuscrito pensé que estaba haciendo lo que me daba la gana, algo muy privado, muy mío, no queríamos... Entonces fui escribiendo sin darme cuenta un libro que yo creo que también es muy lindo, que se llama Lo que hace el tiempo. Qué bueno, esta es tu casa, ya sabes, esperemos que este año 2017... Pero tiene que esperar porque a que pasen los 4 años. Ah, así que pasen 4 años, emulando a Lorca. Así que nuestra poeta futbolista. Años. Muy bien. Bueno, Yolanda, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Bueno, los micrófonos son tuyos. Para no, pues despidas. Nada, pues ya súper agradecida. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Poeta Carmen Verde, muchísimas gracias por estar acá. Sí. Igual. Bueno, muchísimas despidas. Gracias a ti, a Lincelay, a todos. A Juana Noguera. A todos. Bueno, ya traeremos nuevas noticias de Eclexidra. Ya sabes que esta es tu casa con todas las publicaciones que se vengan. Gracias. Serán los primeros en enterarse. Amén. Así Amén. Que así sea. Buenas bendiciones para la literatura venezolana. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Nuestro tiempo es tan excitante que a las personas solo puede chocarnos el aburrimiento. Samuel Beckett. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Billy Zarcaya. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Hoy nos despedimos con Garth Brooks, cantante y compositor de música country estadounidense, quien nació en Tulsa el 7 de febrero de 1962. El tema, Ask Me How I Know. Pregúntame cómo lo sé. En vivo durante la 51ª edición del premio de la Asociación de Música Country de Estados Unidos, realizada en Nashville el 11 de agosto del año 2017. De acuerdo con la Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos, Garth Brooks es el artista con las mayores ventas de discos en solitario en ese país y uno de los artistas que más discos ha vendido en todos los tiempos, más de 160 millones de discos. Hasta el próximo domingo. Chau. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.